Estamos escuchando a Jesse y Joy con Mario Dom. Saber que semejante estructura que va a quedar para el resto de la historia de los saladicenses, por eso va a durar, no sé, vos después nos vas a decir cuánto va a durar, allí este monumento que se hizo, que está en la ruta 205 y Pereira, cerquita inclusive de la metalúrgica Romagnoli, lo ven todos los días entonces. Sí, lo vemos diariamente y de acá de la oficina estamos mirando continuamente, a ver si está en pie todavía. Qué lindo, bueno, es muy grande ese monumento y orgullosamente se pudo hacer, por suerte, en Saladillo y en una metalúrgica como la de ustedes, que está en constante crecimiento, invirtiendo, poniendo, seguramente se usó un pantógrafo para hacer esto, que tiene que tener grandes dimensiones para poder hacerse, ¿no? No, es un trabajo, te digo que, bueno, lo hicimos todo a pantógrafo. Claro. Las dimensiones que tiene es grande, tuvimos que, bueno, decir que nosotros tenemos un pantógrafo que agarra 7 metros por, sí, 1,50 m de ancho. Lo que tiene que... se fue dibujando todo, diseñando, para llegar a llegar los diámetros que tiene el cartel, son de 3 metros de ancho por 6 de alto. ¡Ah! ¡Es enorme! No, es enorme, sí, es grande, grande, y pesa, te digo que pesa de 3.500 a 3.600 kilos, por lo que da la grúa, la grúa chiquita nuestra, que es de 16 toneladas, lo levantó con lo justo, te digo. Claro. Lo levantó con lo justo para cargarlo arriba del semi. Después tuvimos que ir con la grúa grande, la de 20 toneladas, para pararlo en el lugar donde fue hecha la base de hormigón, todo. Claro, bueno, está hecho de un solo bloque. ¿Cómo fue la construcción, Marcelo? No, la construcción, bueno, fue hecha con chapa 3D6, parte de un cuarto. 3D6, para que la gente entienda, son 4 milímetros y medio casi. Es mucho. Y la otra parte, la parte de la base, tenemos de 6 milímetros. Claro. Para lo que sostiene todo el cartel. Y la parte de abajo, donde va bulonado, es una plancha 5/8, que serían 16 milímetros, donde va con todos los bulones de una pulgada puesta, con todo su correspondiente refuerzo, ¿no es cierto? Casi un dedo de ancho, ¿no? No, un poquito más. Un poquito más. 5/8 son 16 milímetros. 16 milímetros, claro. 16 milímetros donde está la base con todos los refuerzos. Eso es para el anclaje. El anclaje, verdad, es el anclaje del monumento, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿y cómo surge, cuál es el día, el primer contacto para hacer el monumento, cómo surge? El primer contacto, que Gorosito quería tener un mapa de la República Argentina con la provincia de Buenos Aires y destacar lo que es Saladillo, ¿no es cierto? Claro. Saladillo está en el centro de la provincia de Buenos Aires, queríamos destacar, bueno, vinieron y me trajeron un mapa común de la provincia de Buenos Aires, perdón, de la República Argentina, y bueno, ahí empezamos a trabajarlo, a diseñarlo en el programa, y lo fuimos agrandando para poder llegar. Y teníamos un problema, que la provincia de Buenos Aires, llegamos a la provincia de Buenos Aires y queríamos poner a Saladillo, pues Saladillo en la provincia de Buenos Aires es chiquitito. Claro, ¿cierto? La proporción, decís vos. Exacto, la proporción es chiquitito, vos calculás que en la provincia de Buenos Aires tenemos 13 centímetros lo que es Saladillo. Bueno, y lo agrandamos, como Gorosito siempre decimos que es bueno, le robamos un poquitito a todas las ciudades, ¿no es cierto? Y lo agrandamos un poquitito a Saladillo para que se vea, para hacerlo calado con una luz adentro. Claro. O sea que queda bien marcado Saladillo, ¿no? Ahí en la provincia. No, Saladillo está bien marcado, y a la vez, si ustedes lo ven al monumento, está calado y a la vez pasa con una luz adentro que se ve de los dos lados, ¿no es cierto, Saladillo? Claro, exactamente. Bueno, ¿y los colores, quién los eligió? No, los colores lo eligió Mariana Rolando, sí, la arquitecta de la municipalidad. Contanos cómo son, porque hay gente que todavía no lo vio, que no pasó por allí. Bueno, tiene la isla Malvina pintada celeste, sí. Lo que es la provincia de Buenos Aires es gris, y después tiene un marroncito color ladrillo, lo que es la parte de todo el monumento. Ajá, buenísimo. Bueno, y me decís que mide 6 metros de altura. 6 metros de alto por 3 de ancho. 6 metros de alto por 3 de ancho. Y 50 centímetros de... Y está calado, lindo para verlo, está todo calado lo que es la provincia... lo que es todo el mapa, la República Argentina, está todo calado, que vos lo ves para los dos lados, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, y esto se ve desde... porque 6 metros de altura tiene una visibilidad de bastante lejos, ¿no? Sí, sí. Mira, yo te digo la verdad, no salí no me fui hasta la rotonda de Cabral, pero yo calculo que de la rotonda de Cabral se tiene que ver bien. Yo ayer venía del campo mío y se veía, te digo que se ve casi de la, pasando la planta de los Grobos, ya se ve algo, se ve un bulto, ¿no es cierto? No distinguir lo que es, pero se ve, sí. Se ve lindo. La verdad que quedó muy lindo. Para nosotros fue algo, un orgullo muy grande tener un monumento hecho por Metalúrgica Romagnoli a solo 150 metros de nuestra metalúrgica, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, y esto tiene mucho que ver con el sentimiento saladillense y con el sentimiento de familia que tienen ustedes en la Metalúrgica Romagnoli, porque esto seguramente también se hizo pensando en los nietos y quizá hasta en los bisnietos, ¿no? Porque es verdad, esto, es verdad. ¿Cuánto dura este monumento? Yo calculo que este monumento puede durar, no sé, 200, 50, 60 años, no, 100 años. O más. Porque el espesor que tiene, está todo soldado, que no le entra agua por ningún lado. Claro. Al contrario, se hizo en la parte donde puede juntar por un poquitito de agua, por el asunto, no sé, ¿no? Un agujerito para que pueda respirar, ¿no? Yo calculo que ese monumento tiene que estar durando, no sé, 100 años. Yo no lo voy a ver. Seguro nosotros no lo vamos a ver, pero también va a depender y ayudará el mantenimiento que se le haga en cuanto a la pintura, ¿no? No, por supuesto, pero bueno, tiene toda una base de fosfatizante, tacho, por dentro está todo bien con fosfatizante, sí, es un trabajo bueno para que dure, para el día de mañana que mis nietos digan, mira, esto lo hizo mi abuelo, ¿entendés? Claro. Pues, es para eso el propósito, por eso que lo pusimos a trabajar con mi hermano para hacer un monumento para el día de mañana. ¿Sí? Seguro, los tataranietos lo van a ver. Ojalá que quede, viste, para siempre en la entrada del pueblo, ¿no es cierto? Bueno, y contame un poquito, ¿participaron todos los integrantes de Metalúrgica Romagnoli? ¿Algo hicieron todos? Porque también tiene que ver el hecho de que el resto del staff diga, esto lo hicimos nosotros. Sí, te digo la verdad, lo que participó fue la parte técnica de dibujo, sí. Que bueno, se diseñó todo, después se cortó, que el pantógrafo lo manejo yo, lo corté yo en el pantógrafo, y después yo se lo armé, se lo diseñé a los chicos y empezaron a soldarlo, que son los dos chicos que están en el primer galpón, que están soldando, son los soldadores de metalúrgica, de la parte, no de la parte de fabricación de silos, sino la parte de fabricación de rosca, todo eso, que el primer galpón de la metalúrgica. Claro. Y bueno, y después sí participó mi hermano, todo, que lo fueron a montar. No, fue un stand de gente bastante. No, te digo que es muy grande y a la vez pesado. Claro. Toda la parte de pintura, no se trabajó, te digo, un tiempito para hacerlo. No fue fácil. ¿Cuánto llevó esto? ¿Más de un mes? Sí, llevó más de un mes para fabricarlo. Claro. Porque a la vez que cortarlo, armarlo, escuadrarlo, el problema más grande es cuadrarlo. Claro. Porque vos calculás que vos tenés dos. Por el tamaño, ¿no? Por el tamaño, claro. Y aparte lo que es el cartel en sí, ¿no es cierto? No. Vos tenés calado de los dos lados para que te quede bien, después toda una chapa para protegerlo, que no le entre agua, que no condense la humedad, para que dure, ¿no es cierto? Marcelo, y también teniendo en cuenta la cantidad de trabajos que hace Metalúrgica Romagnoli, teniendo en cuenta el tamaño que tiene este cartel, tenerlo en secreto debe haber sido un trabajo importante, ¿no? Sí, no, porque se trabajó en el primer galpón, vamos a poner que el primer galpón entra la gente, pero no, por la nueva norma de seguridad que no puede entrar la gente a Metalúrgica a la parte de fabricación, ¿viste? Por la parte de accidente, no es por nada, por la parte de accidente. Por seguridad. De seguridad, sí. Claro. Pero no, mucha gente lo veían y ni sabían lo que era, porque hasta que no estuvo armado no. Claro. No se sabía, lo único que sabían eran los chicos que estaban, Tonelli y Dualde, que lo estaban fabricando. Claro, perfecto. Que lo estamos soldando acá, ¿viste? Pero bueno. Gracias a Dios salió bien, se fabricó, quedó muy bien. Lo que es la parte nuestra de metalúrgica quedó lindo, lo encantó y bueno, quieran hacerlo para tener algo, como yo te digo, para el día de mañana, ¿no es cierto? Seguro. Marcelo, como siempre, un placer. Saludos al resto del staff. Un orgullo que una empresa saladillense haya podido hacer semejante monumento que va a quedar para la posteridad. Así que no podíamos dejar de charlar con ustedes más allá de la relación que tienen con el partido de Saladillo y la inserción que tienen en la región por la trascendencia que tiene el trabajo de ustedes. Por supuesto, también nos da mucho orgullo por la relación que tenemos de hace años, ¿no? Y no podíamos dejar de saber detalles de esto que va a quedar para siempre allí en Ruta 205 y Pereira. Y te quiero agradecer, yo sé que te cuesta mucho hablar por radio, y te quiero agradecer muchísimo el esfuerzo que has hecho para contarnos estas intimidades, porque no siempre tenemos la oportunidad de hablar con el artista, porque de repente Metalúrgica Romagnoli es todo medida, milímetro, rosca, doblo, la chapa, pero esta vez se convirtieron en artesanos. Sí, es una artesana. No, lo que pasa, si vos vas y mirás el cartel, hasta la placa hicimos. Vos fíjate que dice Presidenta Cristina, tenemos todo Gorosito y a Scioli. Vos mirálo, todas las placas de acero inoxidable, hizo toda la parte de pantógrafo, toda la parte técnica de Metalúrgica Romagnoli. La verdad que quedó muy lindo y estamos orgullosos de fabricar un monumento, te digo, para el pueblo. Por eso lo hicimos. Un nuevo rubro que suma Metalúrgica Romagnoli. Así artesanía es. En monumentos. Artesanía en monumentos. Y vos sabés, Carlito, que nosotros hacemos cualquier cosa. Pero bueno, es un desafío más y gracias a Dios lo pudimos hacer. Por supuesto. Saludo grande a todo el staff y con la cabeza en alto y orgullosos como siempre. Un abrazo gracias, grande. Gracias, Carlito, para vos. Vos sabés que te apreciamos mucho y estamos aquí para siempre para lo que precises. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao, Carlito. Gracias igualmente para vos y para todos. Chao. Gracias. Bueno, la verdad que quería charlar un poco con Marcelo, ¿no? Quería hablar con Marcelo porque no se hace un monumento de esta naturaleza y de este tamaño todos los días. Nos vamos a la pausa. Al mejor nivel internacional está hecho, ¿eh? Vos recorres Europa, según me han contado, y ves fotos y se ven monumentos grandes, enormes, artesanalmente hechos. Y sabiendo cómo trabaja Metalúrgica Romagnoli, esto no le vas a encontrar un detalle. Así que queríamos charlar, más allá de la relación afectiva que tiene Metalúrgica Romagnoli y lo que apuesta a la ciudad de Saladillo. Pausa chiquitita y volvemos con mucho más.